Muy buenas tardes, ¿cómo está? 3 de abril, pues 93 programas se dice fácil, ya vamos por los 100 en Abarlovento Informa, estamos en la 620, la estación que llegó para quedarse a través de Cadena Raza. Como usted ya sabe, en Facebook y en Twitter. Hoy me acompaña Miguel Alejandro Rivera, Adrián Arroyo en la conducción y bueno, pues los temas de hoy, ¿cuáles son? Pues la relación entre Estados Unidos y México, que está un poco como enredada, como esquizofrénica, con tantas declaraciones en el vecino país. Nuevo sindicato en Pemex. Le dan la toma de nota al nuevo sindicato, con lo que desplazan al de Romero de Champs. Hoy el presidente de la República abordó el tema de las drogas y vamos a tener a un especialista como a eso de las 13:15, abordando este tema que nos incumbe a todos. Si usted está interesado cómo le va a llegar la tarjeta y los beneficios que está dando el gobierno federal a las personas de 65 años o más, pues escuche lo que Claudia Sheinbaum nos dijo a todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Soy Lourdes Piña Soria, los veo en un rato. Abarlovento Informa, análisis, reflexión y debate. Un espacio de opinión contra viento y marea, con Lourdes Piña Soria y Jesús Cervantes. Abarlovento Informa, al aire. Muy buenas tardes, es miércoles, rompe semanas, así es que ya sabe que puede dedicarle un rato al ocio para agarrar fuerzas para lo que sigue. ¿Cómo estás, Adrián Arroyo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Alex? Adrián, Lulú, a toda la audiencia, un placer saludarlos. Pues muchísima información tenemos el día de hoy. Le cuento rápidamente qué es lo que sucede en la redacción de Abarlovento Informa. Como usted sabe, tenemos una página, abarloventoinforma.com. Y bueno, pues hay que estar seleccionando qué es lo que vamos a llevarle en los programas, qué es la información más relevante. Por lo pronto, a petición de la audiencia, Adrián, Alejandro, pues tenemos lo que ayer dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de las pensiones, que serán de 2,550 pesos, y ahí vamos a estar viendo justamente en la pantalla de YouTube los pasos y los montos a los que la jefa de gobierno se refiere. Tenemos los puntos, ¿verdad, Alex? De en el caso del IMSS y del ISSSTE, ¿qué es lo que va a suceder? Así es, querida Lulú, amigos del auditorio, en el caso de los pensionados de IMSS e ISSSTE, será a través del mismo medio de pago donde reciben la pensión de seguridad social. En este supuesto estamos hablando de 183,063 beneficiarios. El segundo punto que decía la jefa de gobierno son los beneficiarios del programa 65 y más de CEDESOL, que recibirán el apoyo en esta tarjeta, y se estima que son de 299,534 personas. Los adultos que recibieron la nueva tarjeta del bienestar del gobierno federal tendrán esta vía para recibir el depósito. En este caso se estima que 52,364 personas serán las beneficiadas. Y en el último punto que mencionaba la jefa de gobierno, por último, la pensión se seguirá entregando en la tarjeta rosa del gobierno de la Ciudad de México a quienes solo tienen derecho a monedero electrónico. En este supuesto se hallan 180,102 personas. Ahí va a estar corriendo en YouTube esta información que pues encontramos para toda la audiencia que el día de ayer nos hizo favor de llamarnos con insistencia preguntando sobre este tema, pues ahí está. Resulta que María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, aseguró aquí en México que está avanzando junto con los países del Triángulo del Norte de Centroamérica en materia de derechos humanos. El resultado es positivo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que su par en Estados Unidos, está refiriendo al señor Mike Pompeo, le ha dicho que esas medidas no están en los planes de Washington. ¿A qué medidas se refiere? Pues a las medidas de cerrar la frontera, porque ahí en este momento como pues declaraciones de todas partes que se contraponen, unas cosas dicen en Twitter, otras dicen de manera formal, y hay como un poco de esquizofrenia informativa, Adrián. Bueno, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta algo que es muy importante, para que aprendamos a discernir qué es realmente amenazante, qué no lo claro. Es, sino es simplemente un dicho de campaña. El presidente no puede cerrar las fronteras porque sí. Claro. Tiene que haber una causa, porque esto se tiene que consultar también en el Congreso. Entonces, no es una cosa tan arbitraria. Entonces, más bien tiene cara de ser una provocación, una bravuconada, con fines electorales. Así es, más adelante lo vamos a ver, todas las declaraciones que se han suscitado, y además lo que dice pues la dirigente, la presidenta de la fracción demócrata en el Congreso, porque pues resulta que está pidiendo más beneficios de los que se esperaran de un sector capitalista a los trabajadores. Van a ver lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota al Sindicato de Petróleos Mexicanos, a un nuevo sindicato. Quiere decir que se desplaza con esto el sindicato de Romero de Champs. Son 40,000 personas las que se están afiliando a este nuevo sindicato, y según anuncia la secretaria general, esperan que sean la mayoría en breve. Bueno, en realidad nosotros no sabemos qué tanto se está desplazando, eso lo tendremos que ver con el tiempo. Esa es declaración de Yolanda. Bueno, lo importante es explicarle a la gente qué es la toma de nota. Así es. O sea, la toma de nota es una medida de la Secretaría de Trabajo. O sea, el que puede tomar nota es la Secretaría del Trabajo. Y esa es la herramienta para decir quién es mi interlocutor oficial, interlocutor o interlocutores. Y durante décadas sirvió la toma de nota para desacreditar a los movimientos disidentes de los sindicatos oficiales. Entonces, aquí vemos un paso muy importante, más allá de lo que pueda significar para el petróleo. que es un paso para la democracia sindical. Claro. Como hemos dicho siempre en este programa y lo ha sostenido el presidente, bienvenidas sean las marchas, huelgas y todo, siempre que provengan de la base, de la democracia sindical. Pues esto es lo que también dice la dirigente, que ellos esperan que en breve, ellos son nosotros, ellos dicen que en breve van a tener más afiliados que el sindicato que ha manejado por más de 30 años Romero de Champs. Sindicato Nacional de Trabajadores. Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleos Mexicanos. Y este nuevo, no me acuerdo el nombre, ¿tú te acuerdas, Alejandro? Petromex, efectivamente. Y bueno, pues vamos a dar paso a la conferencia de prensa, ya que es una costumbre para todos. Hoy me llamaba la atención, cuando encendí el YouTube, había más de 6,000 personas viendo al presidente. La verdad es que es impresionante cómo va escalando todos los días en número de seguidores. Él es ya un gran youtuber. Si juntas todos los streamings que hay en ese momento, llegas arriba a 60,000, 70,000. Claro. Porque son un chorro de canales, no es nada más gobierno. Claro, pero como se califica de manera independiente, ya a él en el de gobierno de México... Sí. Específicamente en ese, ya se le está considerando como un youtuber. A ver a qué hora le manda YouTube su acreditación. Porque además en la tarde, pues se triplica, cuadriplica quintuplica el número de gente que lo ve. Entonces, bueno, es todo un fenómeno lo que está sucediendo. Claro. Pero ¿qué dijo hoy? En la mañana dijo que le iba a dar todo el apoyo sin intermediarios a los padres en el tema de las estancias. Vamos a ver qué dijo el presidente. Lo de las estancias infantiles. Y así se quedó en el imaginario colectivo de que se cancelaban las estancias infantiles, cosa que no es cierto. Pero una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad. Eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler. Lo que se planteó desde el principio es de que todo el apoyo del gobierno se iba a personalizar, se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios, porque era mucho el abuso y la corrupción. Se usaba a la gente, y sobre todo a la gente humilde. Supuestamente se destinaban recursos para apoyar a la gente, y ese dinero, esos apoyos, no llegaban. Se quedaban en el camino, o cuando llegaban se entregaba poco, porque había moche, había piquete de ojo. Entonces se decidió que todo el apoyo del gobierno se entregue de manera directa, sin intermediarios. Bueno, me encantó, no sé ustedes, que citara a Goebbels, esto de que una mentira repetida miles de veces, pues se interpreta como una verdad. No es que en realidad sea una verdad, es una mentira, pero la gente en la percepción la ve como una verdad. Y bueno, cuando habla de Hitler, pues ya sabe a quién se está refiriendo, ¿no? No hay más que decir. Resulta que pues hay algunos que ya sabemos quiénes son, pues son los conservadores, ¿no? Así es. En todo momento. Y luego llega, le pide a la secretaria del Bienestar, a María Luisa Albores, que explique cómo se fue desmenuzando el asunto para ver cuáles niños no existían, cuáles eran fantasmitas, y habla de 6 puntos. No sé si específicamente ese audio lo tengamos. Sí, ¿verdad? Sí lo tenemos. Vamos a escuchar cómo lo desmenuzaron en la Secretaría del Bienestar y descubrieron quiénes no existían. La primera es comentarles que el programa de apoyo para bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadores, busca el cuidado infantil. Se cambia el nombre pero lo que estamos buscando es el cuidado de la primera infancia. Dos, vamos a apoyar a todas las niñas y niños que se encuentren validados en el padrón. A todas las vamos a apoyar. Tres, y en el caso del apoyo, si me gustaría comentarlo, se está planteando el apoyo de 800 pesos mensuales en entregas bimensuales. Eso nos da 1,600 pesos. Sí me gustaría aclarar que el caso enero, febrero, marzo, abril correspondería a 3,200 pesos que se les va a estar ya entregando a quienes son responsables de la niña o niño, madre o padre. Esa dispersión se empieza mañana 4 de abril, ya en los diferentes lugares de la República. Y en el caso de niños con alguna discapacidad, el monto es de 3,600 bimensual, ¿sí? Entonces sería 7,200 la entrega que correspondería enero, febrero, marzo, abril. No dejaremos sin apoyo a ningún niño que lo necesite y que esté dentro de la validación. Comentarles que los cambios en el programa no implican el cierre de estancias infantiles. Podrán seguir funcionando siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad de infantes, porque no nos corresponde a nosotros, como aclaró nuestro presidente. O sea, en un sentido, a nosotros como programa, el cierre o el funcionamiento de una estancia no nos implica a nosotros. Lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados. No se excluirá a ningún niño en caso de que haya fallado el proceso de validación. O sea, si hay un padrón y de repente alguien nos está viendo y por alguna cuestión no fue validado, se puede validar. Es un proceso, no está cerrado. Habrá un periodo para que las madres o padres de familia soliciten el acceso a los apoyos y podrán hacerlo en las delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar. Y seis, los apoyos pues ya van a ser entregados de manera directa, porque esos son de los cambios. Ya lo explicó presidente, cómo es los cambios para todos los programas y sobre todo los programas integrales de bienestar, donde su objetivo es que llegue de manera directa a quienes están dentro del programa. Pues ahí estuvo los seis puntos que menciona la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores. Le vamos a pedir a Kio que haga una infografía pequeña para que nos queden claros esos seis puntos y que usted los pueda consultar a través de abarlovento.com. En otro orden de ideas, pues el presidente es cuestionado sobre la CRE, Consejo Regulador de Energía, que ya sabe usted, ayer comentábamos que están las ternas en el Senado de la República, ya les dijeron que sí son válidas, ya votaron los senadores ayer, pero sigue habiendo inconformidad. Y entonces dice el presidente, hay algo que me molesta mucho, y me molesta mucho el tema de los gaseoductos. Vamos a citarlo brevemente, porque él habla de que cuestan $1,000 millones un gaseoducto y que al final se termina pagando $8,000 millones y resulta que se quedan en manos de los empresarios. Vamos a escuchar. Imagínense lo que hicieron de entregar, por ejemplo, los contratos para los gasoductos, que eso me trae molesto. Entregan contratos para construir gasoductos. Y la empresa que recibe el contrato, autorizado por la CRE, de estos organismos que crearon para legitimar el saqueo. Si un gasoducto cuesta $1,000 millones, se va a terminar pagando $8,000 millones. Pero eso no es todo. Pues ahí estuvo lo que dijo el presidente, lo que le enoja. Pero ¿por qué le enoja? Nos va a explicar en un minuto Adrián Arroyo. Bueno, lo que sucede es que Andrés Manuel lo ha dicho siempre, hay que privilegiar la ética y la moral sobre cualquier conocimiento técnico. ¿De qué nos sirve tener graduados en Harvard, en el CRE, el organismo regulador energético, si van a estar aprobando unos contratos leoninos. A ver, ¿dónde está tanto estudio? ¿Para qué le sirvió? No, y aprobaron esto, ¿no? La construcción, a lo que se refiere es a esto. Eso es, que ¿no? Es que esa construcción fue aprobada por el CRE. Así es. A ver, quiero ver esos maravillosos graduados de Harvard y quién sabe dónde. ¿Dónde está la ética? O sea, que nosotros, un robo. Que los mexicanos les regalamos 8,000 millones de dólares a las empresas. Y un gasoducto. Quedarse, no, y el gasoducto, obviamente. Sí, si lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros y pues ya se los regalamos. Pues ahí estuvo la reflexión. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con un tema muy interesante. Es el tema de las drogas. Vamos en un momento a ver qué dijo el presidente de la República. Vamos a tener a Alejandro Barrilete en Barrillete en la línea. No se vaya. Durante la mañanera de hoy, Andrés Manuel habló de las estancias infantiles y la entrega de recursos. Hay que aclarar, no todas ni todos los que estaban manejando este programa lo hacían mal. No se puede generalizar. Había personas que sí actuaban de manera correcta, con integridad. Por eso también hay algunas molestias, pero tenemos que corregir y no podemos hacer excepciones. Nos llevaría muchísimo más tiempo. Además, consideramos que debe de cambiar el método, que tiene que ser entrega directa en todo. Esto me lo han recomendado mucho la misma gente. Me dicen, no nos dé el apoyo a través del gobierno. No solo no nos dé el apoyo a través de las organizaciones sociales, civiles, no nos los dé a través del gobierno, que no pase por las oficinas del gobierno. Eso es lo que me plantean. Entregue el apoyo de manera directa a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo, de la tesorería de la Federación al beneficiario. Reporto aquí a Novara para Barlovento Informa. Vamos a presentar muy pronto, estamos trabajando el plan para reducir el consumo de drogas en jóvenes, porque estamos convencidos que si no bajamos el consumo de la droga, si sigue aumentando el consumo de droga, no vamos a poder detener la violencia. Entonces, es primero el daño que ocasionan las drogas que se están consumiendo, el cristal, las famosas cocinas. Entonces, queremos, es como un plan de atención a los jóvenes. Pues es un plan integral para los jóvenes, y él se refería a que está involucrada la familia, que hay programas de en la Secretaría del Trabajo como Jóvenes hacia el Futuro. En fin, hay todo un plan del gobierno federal, porque él dice, la nota para nosotros fue que si no baja el consumo, no va a bajar la violencia. Pero hemos convocado al doctor Alejandro Barrilete. Barrilete, es que aquí le faltó una doble L. Barrilete, que está, por cierto, de viaje, nos hace el honor de tomar la llamada. Muchísimas gracias, doctor. Un tema pues muy complicado, y en el que México ya tiene inmerso muchos años, y que en el que se ha venido año con año incrementando el consumo de estupefacientes por parte de los jóvenes. ¿Cómo está? Buenas tardes, le saluda Lourdes Piña Soria. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes a todo tu auditorio. ¿Usted cómo ve el planteamiento que está haciendo el presidente de la República, en el que señala que si no baja la violencia, si no baja el consumo, no va a bajar la violencia? Él plantea que es como un binomio. Bueno, yo creo que el fenómeno de la violencia es uno de los daños colaterales que en muchas ocasiones generan las drogas, ¿sí? Sin embargo, yo creo que el problema fundamental de las drogas tiene que ver con toda esta disociación que se hace de una vida real, con todo ese rompimiento que se hace de toda una estructura de vida. Y hoy por hoy, como quiera que se vea, las drogas ya dejaron de ser un problema personal, digamos. El problema no es el que se consuman las drogas, el problema es que ya estamos en una inercia en que muchísima gente está consumiendo, y parece ser que tiene que ver, como en todo movimiento social, ¿no?, con cuestiones de base, con cuestiones familiares. Aquí Adrián Arroyo tiene una pregunta para usted, doctor. Buenas sí, tardes, claro, Alejandro. Mira, yo estoy viendo que de manera, desde mi punto de vista, correcta, el presidente hace un gran hincapié en la importancia que tiene la familia como formadora de ética, como formadora de la juventud, de la formadora cívica. Y se ven varios programas que él está tratando de implementar, como decíamos, de la Secretaría del Trabajo, para darle empleo a los jóvenes, darles alternativas. Sin embargo, yo quisiera conocer tu opinión, si estas acciones bastan o tendríamos que estar haciendo algo más a través de algún equipo multidisciplinario que se encargara de cómo, no es tan fácil como solo le echo dinero y ya. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que el problema es, para empezar, es un problema de salud. Para empezar, las adicciones son un problema médico, ¿sí?, en el cual yo creo que la intervención tiene que ser en muchísimos niveles. Nosotros definimos, por ejemplo, la adicción en función de la capacidad que tienen las sustancias de ir desorganizando y destruyendo las diferentes áreas de tu vida. Cuando hablamos de una rehabilitación, por ejemplo, con gente que ya está consumiendo, hablamos de programas muy específicos, pero aquí nos estamos quedando ya con la consecuencia del problema. La gente que está consumiendo, los adictos que están en actividad, son la consecuencia de una serie de problemas que tuvieron, ¿no?, y que al final de cuentas decidieron desplazarlo al camino de las sustancias. Yo creo que lo importante en este sentido es encontrar el origen, ¿sí?, sin hacerlos culpables, sin satanizarlos ni mucho menos, el origen está en la familia. ¿Por qué? Porque de ahí se adquieren características, de ahí se adquieren estructuras, se adquieren muchas cosas con las cuales se va uno a rifar la vida en el exterior, y ahí es donde uno va a ver si tiene la capacidad o no, si aguanta uno o no, ante tantas cosas que hay hoy en día. El problema, yo digo, es independientemente de la gente que consume, es todo el entorno tan favorecedor que hay para este consumo de drogas. Claro. Cuando hablo del entorno familiar también. Sí, desde luego. Hoy por hoy existe una permisividad que de veras resulta escalofriante por parte de los padres. Para los padres ya es normal ver beber a sus hijos a los 14, a los 15 años. Socialmente en las casas, los hijos, los muchachos beben a los 14, a 15 años, en una gran mayoría, no en todas, pero en una gran mayoría de casas. ¿Por qué? Porque el alcohol sigue siendo un valor agregado a la situación social. ¿Sí? Entonces aquí hay que entender que lo que tenemos que modificar es desde la misma visión de la familia con respecto a estos temas, y entender que estos temas se producen por cuestiones emocionales. Estos temas tienen mucho que ver con situaciones de historia, con situaciones de situaciones de vida, de muchas situaciones que van mellando poco a poco, ¿no? Y que ante la facilidad de poder encontrar sustitutos o poder encontrar evasores, la gente va y los consume. Oye, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema viene mucho, mucho desde cómo educamos a los hijos, desde qué permitimos y qué no permitimos. Y en las redes, por ejemplo, hay una serie de imágenes y de cosas que van pasando, en la cual dicen, ¿cómo es posible que las gentes que tuvieron su infancia en los 60, 70, ¿sí?, no se hayan muerto, dado a todos los cuidados que hoy en día tienen con los niños, ¿no? Esos mismos cuidados que no se tuvieron con los niños de esa época, o sea, ¿cómo es que quedaron vivos? Claro. Cuando realmente para los que vivimos en esa época, pues fue una infancia normal, una infancia de mucha cuestión física, si quieren, pero fue a final de cuentas una infancia mucho menos cuidada en el sentido de la sobreprotección. Doctor, parecería ser que hoy hay mucha culpa entre los padres, parecería ser que hoy hay grandes dificultades a los papás para poder ejercer una paternidad responsable y para poder manejarse de otra manera, porque también ellos son un ejemplo de muchas cosas. Claro. ¿Sí? Doctor, estaríamos hablando de que se tendría que hacer entonces un planteamiento multidisciplinario en el que tendría que haber médicos, porque es un problema de salud, psicólogos, tendría que haber sociólogos, incluso a lo mejor antropólogos sociales. No, y los padres. No, me refiero primero en la investigación de por qué sucede eso. Pues yo creo que eso existe. A lo mejor ya existe, pero no lo conocemos, doctor. Sí, existen. Lo que pasa es que existen muchos planes, se han hecho muchos intentos, pero parece ser que no se ha podido conseguir integrar un programa que abarque la mayoría de estas áreas. Por ejemplo, dicen, la Secretaría del Trabajo tiene una propuesta, pero la Secretaría de Salud tiene otra, y el Consejo contra Adicciones tiene otra, y seguramente la Coparmex debe tener por ahí otra. O sea, vamos, todas las instituciones y todas las instancias, las grandes, tienen algo muchas veces que ofrecer, ¿no? El programa, por ejemplo, Vive Sin Drogas, que da Fundación Azteca. Sí. O sea, hay muchos intentos, pero parece ser que no se ha conseguido integrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos tener ayudar en un lado y luego en otro, dado que así no se resuelven los problemas de adicciones. Y hay que hacer un abordaje completo, integral, y también yo creo que hay que hacer una toma de conciencia de las cosas, ¿no? Doctor, tiene otra pregunta. Muy complicado, desde lo médico y desde lo psicológico, cuando hagan esta autorización al consumo de la marihuana con uso recreativo. Ese es un tema. Es tanta la presión y tanto el dinero que se juega, que van a ver que en este año se va a legalizar. Bueno, oye, Alejandro, yo rápidamente otra pregunta. Entonces, esto implica que la formación que dé la Secretaría de Salud o todo el mundo tiene que ir no solo enfocada a los muchachos, sino sobre todo a los padres. A los padres y al entorno. Claro. Sí, toda esa parte que se permite, hoy en cualquier lugar te encuentras bares abiertos, hoy en cualquier lugar se consiguen drogas, o sea, el entorno está muy tóxico. Claro. Las relaciones sociales de los muchachos están muy tóxicas. hay mucho por hacer, vamos. Doctor, ¿cuándo se viene a Barlovento Informa y le podemos dedicar una mesa completa al tema, Adrián? Sí, si sería, te parece, sería valiosísimo. Sería valiosísimo. El día que quieran. Pues nada más que regrese. Es que el doctor está ahorita en un congreso en Minneapolis y yo creo que la semana que entra, ¿no, Alejandro? Sí, por aquí estamos, allá andamos la semana que entra con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen Alejandro. Provecho y buenas tardes. Gracias, un saludo y un abrazo para todos. Gracias, abrazo, vamos a, rápidamente a un corte. Esto es a Barlovento Informa, no se vaya. Frases de la mañanera. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco, casi nada. ¿Por qué? Por la corrupción. Frases de la mañanera. Ya lo acabo de decir y lo repito, este gobierno tiene como misión fundamental atender a los desposeídos, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humillados, a los marginados. Lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos. Entonces, eso es muy importante, respetar a los adversarios, respetar el derecho a disentir, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Nadie. El cierre de fronteras. No es lo más recomendable. Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente. Yo les hablaba que hay que atender las causas, hay que implementar programas de desarrollo de inmediato en Centroamérica. Ya nosotros estamos actuando en ese sentido. Pues ahí estuvo la declaración en la mañana del presidente de la República, porque le preguntan que cómo ve el asunto del cierre de las fronteras, pero ¿por qué se lo preguntan, Alejandro? Bueno, porque ayer realmente hubo desde diferentes frentes diferentes declaraciones. Para empezar, podríamos partir de la declaración de Donald Trump, quien recula de su actitud un poco amenazante para cerrar las fronteras. Y bueno, esto se dice que es a partir de cierta desaprobación del sector empresarial y colaboradores que pues notaron incluso ciertos efectos ya en el mercado, como por ejemplo la subida del precio de aguacate, etcétera. Pero entonces eso es importante, y por ahí reconoce esto que dice el presidente, que México está trabajando ahora bien, ¿no?, con los migrantes, cosa que había dicho lo contrario un día antes, pero bueno, ahora lo reconoce. Y pues trasciende también que Mike Pompeo, con su similar en la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard, tuvieron ahora sí comunicación directa y aseguran que esta medida, Mike Pompeo asegura, no es una medida que se esté previendo desde el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente también trascienden las declaraciones de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes. Ella es emanada del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y pues pide diferentes cuestiones, sobre todo ahora para la aprobación del T-MEC, que es este nuevo tratado de libre comercio que tendría Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, y sobre todo puntualiza en la aprobación de la reforma laboral en México, o en las leyes secundarias que de ella tendrían que venir, en dos puntos que son importantes. El primero son los niveles salariales en México. Se pide, desde que estaban las negociaciones del T-MEC, que esto ya era un punto importantísimo, que tenían que aumentarse muchísimo los salarios para tener mercados iguales. Sobre todo, pues eso beneficia, digamos, al mercado interno y a las importaciones de Norteamérica, de Canadá, porque entonces así el trabajador tiene con qué comprarlas, ¿no? Es un mercado más dinámico. Y por otro lado, muy interesante también algo que tocan desde los Estados Unidos, es la democracia sindical. Es un punto trascendente porque, bueno, piden ellos órganos independientes para resolver disputas y transparencia en los contratos colectivos, que es algo que también en México ha tenido mucha controversia en últimos años por la opacidad de estos contratos y de los propios sindicatos y de cómo se manejaba el corporativismo en México, que ahora pues vemos, por ejemplo, el Pemex, la nota que veíamos hace un par de bloques, están surgiendo ya sindicatos que tumban este corporativismo de 80 años o más, ¿no? Así es. Tú tenías preguntas, sí. Adrián. Bueno, pues a mí me parece muy paradójico que ahora en la negociación de un tratado de libre comercio, que ahora se llama T-MEC, venga la defensa de los trabajadores mexicanos, pero que venga de allá. Claro. Esto parecería contradictorio, pero no lo es, porque el tratado de libre comercio, se dice, ha beneficiado mucho a México y Estados Unidos. Yo estoy en desacuerdo. El tratado de libre comercio ha beneficiado mucho a los ricos de México y ha beneficiado mucho a los ricos de los Estados Unidos. Por supuesto. Y ese es el reclamo. Entonces, si ellos quieren mejores condiciones de trabajo para sus obreros, para desmotivar que las compañías automotrices se vengan a México, porque aquí pueden pagar nada y pueden explotar al trabajador, no hay problemas sindicales, no pasa nada, cosa que sí enfrentan en Estados Unidos. Entonces, me parece muy interesante, no sé qué opinas, decir que la señora Pelosi está exigiendo que el 40% de los trabajadores que están en el ensamble de automóviles que se van a ir a Estados Unidos ganen lo mismo que los obreros americanos. Esto es $16 la hora. O sea, imagínense, 288 pesos la hora por 8 horas. No, pues ahora resulta que la señora está consiguiendo más logros que los Flores Magón. No, y, ¿sí? Bueno, y además aquí le van a decir que es de ultraizquierda, ¿no? Aquí dirían eso, si Andrés Manuel dijera eso, dirían, ya ven, este es un maduro que nos quiere llevar a la... Es un demagogo. Pero resulta que es la señora Nancy Pelosi la que pide el aumento salarial para los obreros mexicanos. Y es que es muy importante eso también porque desde el Congreso norteamericano se le ha acusado de pronto a México de prácticas de lo que llamaríamos dumping laboral. Totalmente. Por la terciarización del trabajo y... las empresas que vienen acá a trabajar justo sobre ese modelo, ¿no? De la mano de obra barata. Sin embargo, pues creo que ese apunte es muy positivo o muy acertado. El neoliberalismo así trabajó. O sea, eso es uh-huh. Ese sistema no se puede... No podemos ignorar que ellos fomentaron ese sistema durante décadas, ¿no? Así es. Ahora, lo dividiríamos en dos vertientes, ¿no? Un punto es el de los migrantes, todas las declaraciones que se dieron en torno a esto. Es con Pompeo Marcelo, que vamos, ponemos el audio de Marcelo Ebrard, a ver qué dijo. Puedo informar sobre este particular, es que no tienen previsto hacer ningún cierre, que es lo que me han estado preguntando, completo. Nos dicen las autoridades norteamericanas que están destinando su personal, que normalmente hace la revisión de aduanas y de vehículos, que los están destinando a las tareas propias de documentación de migrantes, especialmente centroamericanos. Ese es un tema, el tema de los migrantes, estas declaraciones que tenemos que contextualizar, que Donald Trump, lo que dice en Twitter, no es lo que ocurre en la política real. O sea, lo que ocurre en Twitter es lo que le está hablando a sus electores, rumbo a las elecciones del 2021, ¿no? Así es, tiene que tener cuidado porque el electorado norteamericano es especial. Y se cansan, ¿eh? Se cansan de incongruencias. Así es, por una parte. Ahora, por otra parte es el tema laboral, que es el tema que está Nancy Pelosi del Partido Demócrata, presidenta de la Cámara, está ventilando. Y bueno, pero ¿qué está pasando en México? ¿Qué se está haciendo en materia laboral para lograr esta firma? O sea, porque sí tiene que haber algunos cambios. México se comprometió. Hubo una propuesta, una iniciativa de ley de parte del partido Morena. Y bueno, pues hubo unos foros. Los foros quedaron truncos porque llegó la CENTE. Ya sabemos lo que pasó. Pero sí le hemos dado seguimientos y le pedimos a Laura Brujes que consiguiera la información. Laura, ¿cómo estás? Lourdes Piñasoria te saluda. Buenas tardes, Lourdes. Sí, en efecto, estuvimos platicando con el diputado Manuel de Jesús Valdenebro. Él es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues para precisamente decirle cómo va este dictamen o en qué estatus está. Pues él nos señaló que este asunto que menciona, como bien dice la congresista de Estados Unidos, pues es un tema que ya estaba contemplado desde el momento que se existió, bueno, el documento del tratado del TIMEC. Entonces, pues que resulta que ahora ya diga pues esto públicamente, ejerciendo un tipo de presión, digámoslo así, pues no lo ven de esa manera, precisamente porque ya esto estaba pues contemplado dentro de los de las cláusulas para que entrara en vigor el TIMEC, necesitaba estar lista la reforma laboral. Si quieren, vamos a escuchar parte de lo que dijo el diputado. Se hicieron los acuerdos del tratado, desde el anterior gobierno quedó firmado ese acuerdo. O sea, es más, decía prácticamente que era directamente proporcional, vamos a decir así es. Si no se aprueba la reforma, no hay tratado. Bueno, en las negociaciones logró colocarse de esta forma. Mientras no exista la reforma, no hay tratado. O sea, pero dejaron la puerta abierta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apurarnos con la reforma, que prácticamente el dictamen lo tenemos terminado. Claro, vamos a hacer algunos ajustes al momento que socialicemos con el resto de los diputados, porque al final se va a poner en pleno. Entonces, creo que vamos a salir hacia adelante. No es una reforma constitucional, es 50+1, no son 2/3 partes, pero sí tenemos que cuidar, porque es el sentir de todos los diputados y la gente que acudió a la Cámara, como los diferentes foros, es democracia sindical real. Y hemos escuchado aquí en los foros que todos los sindicatos dijeron que son democráticos. Bueno, en tomo de buen sentido del humor dijimos todos, bueno, no estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, todo el mundo es feliz, ¿no? Más sin embargo, el clamor de la clase trabajadora es otro. Bueno, Laura, te propongo que nos vayamos a un corte y que nos esperes en la línea para continuar con este tema, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a un corte, no se vayas a Sabarlo, ven, te informa. Qué buen humor del diputado. Oh, Acapulco, el destino favorito del Pacífico mexicano, ofrece diversión, fiesta y descanso. Aventura, romance, descanso y diversión ofrece el emblemático puerto de Acapulco, el lugar preferido para vacacionar de turistas mexicanos e internacionales, mismos que han dado fama mundial a este destino bautizado como la joya del Pacífico. Este destino de playa goza de fama internacional por su variada oferta turística, la calidad de sus servicios y por la diversión de su vida nocturna, ya que cuenta con hoteles, restaurantes, bares, clubes nocturnos y discotecas con música para todos los gustos. En este punto de la geografía nacional no se permite el aburrimiento, ya que Acapulco ofrece deportes extremos, entre los que se encuentra el salto en bungee en la costera, con el cual se desafía el peligro en un salto al vacío, rafting o descenso en río, en el río Papagayo, o bien un paseo en lanchas rápidas e incluso subirse a un parachute. Además, en la zona Diamante, se pueden realizar vuelos en pequeños helicópteros llamados ultraligeros, saliendo de la playa del Revolcadero. Acapulco también cuenta con diversos campos de golf y variadas opciones para los que prefieren no visitar centros nocturnos. Se puede recorrer la costera a bordo de carros tirados por caballos llamados calandrias o tomar una copa en un restaurante de talla internacional de los que abundan en el puerto. En pie de la cuesta se puede disfrutar de la comida del mar, descansar o gozar de los atardeceres que adornan el Pacífico con tonos dorados. Muy cerca de esta playa, tan solo cruzando la avenida de acceso, se encuentra la Laguna de Coyuca, un santuario de aves flanqueado por cocoteros. Otras playas populares son Icacos, Del Morro, Hornitos, La Condesa y El Revolcadero, famosas por sus olas ideales para practicar el buceo, el esquí, la navegación en vela o el surf. En el lago... Informa. Continuamos. Estamos de regreso. Muy buenas tardes otra vez. Pues a los que se añaden. A los que se añaden, buenas tardes. Y bueno, les comento, estábamos con Laura Brujes, escuchamos al diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, que es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Escuchamos un primer audio, mi querida Laura. Sí, en efecto, pues él mencionaba también en esta entrevista que los temas importantes o los puntos que aún faltan que por ajustar son el tema de la democracia sindical, el sistema tripartito de conciliación, ya que las juntas de conciliación y arbitraje él consideró que pues ya quedaron atrás, incluso somos de los pocos países que todavía tienen una así. Y por ejemplo también mencionó el tema de la sindicalización múltiple, otro de los puntos que preocupa pues a los patrones, ya que por ejemplo pueden llegar a haber incluso tres sindicatos dentro de una misma empresa. Entonces, todos estos puntos hay que pues analizarlos en comisiones. Con respecto a este tema de las comisiones, le preguntamos a Nick cuándo se van a reunir, ya que pues la presión de Estados Unidos y de que ya pues Marcelo Ebrard dijo que ya se estaban adelantando acá, pues él nos dijo lo siguiente. Yo espero que tengamos nosotros una reunión en esta semana, presidencia y secretarios de la comisión, para empezar a socializar las reformas. Y obviamente todo esto es un resumen de lo que escuchamos en los diferentes foros. Y yo estuve en los foros, obviamente aquí en San Lázaro, estuve en el noroeste, en Tijuana, y el sentir de la clase trabajadora es el mismo. El sentir de los organismos empresariales organizados son los mismos y los sindicatos nacionales también. Entonces, se repite la constante y creo que esto es algo que se ha estado platicando con el sector organizado empresarial desde que vino la reforma constitucional, ¿no? Este es un paso más en ese sentido. Pues ahí estuvo, Laura, la segunda declaración. Exactamente, pero bueno, también fuimos a preguntarle a otro, pues, a otros integrantes de la comisión de esta de la previsión de trabajo y previsión social. Pues en este caso con el diputado Isaías González, que él es secretario de esta misma, y que pues él negó que haya alguna convocatoria, incluso que aún no les han hecho llegar este dictamen para irlo analizando y así posteriormente en la próxima reunión que tengan, pues discutir los temas de en este caso pues de la reforma laboral. Vamos a escuchar pues parte de lo que dice. De trabajo, y la verdad que no tenemos conocimiento. Hubo mesas de diálogo, se hizo una relatoría, y quedaron de que nos iban a convocar para ver esa relatoría y hacer el dictamen. Hasta ahorita, la mesa directiva de la Comisión de Trabajo no hemos tenido ninguna reunión, mucho menos la Comisión de Trabajo hemos abordado el tema. Por lo tanto, lo único que se sabe es en los medios de que va a pasar, que si ya se tiene, pero que el dictamen que nosotros o que un servidor haya participado para hacer el dictamen o para opinar en ese tema, no nos han invitado. Así que por lo tanto, bueno, estamos esperando que nos convoquen como mesa directiva para ver este asunto y hacer el dictamen. Y le quería preguntar, por ejemplo, también hay presiones por parte de... Ahí estuvo Laura. Él dice que, pues no, aunque pues está contradiciendo también a Mario Delgado, ¿no? Porque al diputado Mario Delgado, en el sentido de que ayer declaró que será antes del 30 de abril que esté aprobado. Sí, en efecto, pues eso es lo que han dicho los diputados de oposición, de que no los han convocado. En este caso, el diputado Isaías también hace parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y pues como también tiene conocimiento de los temas sindicales, pues también le cuestionamos y le preguntamos sobre el asunto de lo que dijo la congresista en Estados Unidos. Si quieren, vamos a escuchar su opinión al respecto de esta, pues de este tema que pues, está en la agenda. Yo creo que si hay presión de parte del gobierno de Estados Unidos, pues ya lo hubiéramos hecho, ya desde enero, febrero ya lo hubiéramos hecho, pero bueno, pues se hicieron los foros sobre este tema y bueno, pues ahí se quedó el trabajo, ya no hemos avanzado. Entonces ya no nos toca a nosotros, ¿verdad? Ya le toca ahí a los encargados de convocar, ¿verdad?, al presidente de la comisión, que no nos ha convocado. Oye, pues Laura, y también le digo a Adrián y Alejandro, que están aquí con nosotros en la transmisión, pues resulta que Isaías González cree que la declaración de Nancy Pelosi nada más está en los medios porque sí, ¿no? Pues lo que comentó, y es algo que también han criticado varios diputados, es que no, como tal, no hay una presión, o sea, realmente el ambiente, no hay una presión aquí en Cámara de Diputados por avanzar en esto, ya que, como bien lo mencionábamos, el de la reforma educativa, pues se ha tomado en cierta manera el espacio y ha retrasado los tiempos aquí en Cámara de Diputados. Y algo que también decía pues otro diputado, de que también hace parte de la Unión Nacional de Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, que también es diputado federal, pues dice que no, que tampoco hay nada del dictamen de la reforma laboral. Y pues al interior de la Comisión del Trabajo y varios diputados pues comentan que no existe como tal, porque incluso le hicimos la pregunta de que si tenía conocimiento de ese dictamen para que nos diera por lo menos una opinión y todo, pero dicen que no tienen absolutamente ni siquiera un borrador como para darnos un adelantito por lo menos así de lo que se está, pues de lo que se estará llevando a cabo pues en esta decisión en la comisión. Pues entonces también estamos frente a que a que esa es la nota, ¿no? Que en realidad hay unos que dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cuál es la verdad? Me parece que habrá que seguir dándole cobertura a este tema. Si nos permites, Laura, ahí te lo encargamos, porque la nota es esa, pues que no se han puesto de acuerdo y no sabemos, unos dicen que sí hay un dictamen, otros dicen que no, y pues esto confunde, y además estas declaraciones salen, se escuchan también en Estados Unidos, y lo que crean es incertidumbre. Además, les quiero comentar a ambos dos que están aquí con nosotros, quiero felicitar a Laura, porque esta es una exclusiva de Abarlovento. Es un tema que no está en los medios, lo retomamos porque consideramos que es pertinente, Adrián. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues te agradecemos, Laura. Bueno, uy, una felicitación, gracias. Buen provecho. Buenas tardes, Alejandro, Lulú, Adrián. Pues estaremos pendientes a ver qué, si por lo menos hablamos con el coordinador a la final de la sesión, pues para que nos diga si se va dentro de antes del 30 de abril o pues ya un periodo extraordinario, porque ya veo que el tiempo nos está comiendo. Y como bien les mencionaba, pese a que se está sesionando casi todos los diarios, digamos así, pues no sabemos si vaya a alcanzar los tiempos, dado que ya muchas cosas rezagadas, pues ya saben, por lo del tema de la CENTE y la reforma educativa. Así es, muchísimas gracias, Laura, buen provecho. Pues, ¿cómo la ves, Adrián? ¿Hay contradicciones entre los propios diputados? ¿Y es o no importante? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que es importantísimo porque esa es una de las reformas que más se ofreció en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con toda esta cuestión del outsourcing, tiene que ver con toda esta cuestión de que a la gente no se les den contratos temporales, que no generan antigüedad, que no se garantice su seguridad social. Claro. O sea, son peticiones obreras, pero básicas, y se va a tener que abordar fuertemente en un futuro cercano. Yo creo que saliendo de la cuestión de arreglar la reforma educativa, de por fin hacer una reforma de veras, lo que sigue en la agenda va a ser eso. Sí. ¿Y su pronóstico de ambos, creen que sea antes del 30 de abril, Adrián? No. No, no, yo tampoco, es muy difícil, y más cuando declaran esto, ¿no? Claro. Se ve complicado. Vamos a entrar a la segunda hora de Abarlovento Informa. Denos manita para arriba. Estamos aquí en miércoles de Rompesemana. No se vaya. Vamos a tener una mesa con youtubers. Puebla, tradiciones, gastronomía de primer nivel y monumentales edificaciones. La heroica ciudad de Puebla muestra un tapiz muy colorido compuesto por tradiciones y una monumental arquitectura herreniana, renacentista y neoclásica. Su exquisita gastronomía, sus dulces típicos, sus barrios de artistas y museos evocan la épica de su pasado. De acuerdo a investigaciones históricas, la ciudad de Puebla se formó para que la corona española tuviera un sitio más para gobernar entre el trayecto de Veracruz a México. Se comenta que el 16 de abril de 1531, Fray Toribio de Benavente fundó Puebla de Los Ángeles. Un paseo por el centro histórico proporciona un avistamiento de la arquitectura extravagante. Más de 5.000 edificaciones donde resalta la Catedral Poblana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Las casas de antiguos nobles se han convertido en museos que dan muestra de la vida histórica de México o bien están habilitadas como restaurantes y lujosos hoteles. Los paseos turísticos son enriquecedores porque los pueblos guardan costumbres y se preservan lugares arqueológicos que datan más allá de la conquista. Cantoná ofrece plazas y avenidas de singular trazo, así como más de 20 juegos de pelota. En la zona arqueológica de Cholula está uno de los mayores basamentos piramidales del país. A todo esto se incluye una gran biodiversidad ecológica. Puebla y Oaxaca comparten la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que es una zona de gran diversidad biológica rica en flora de tipo xerófito. Una aventura en Puebla se puede escribir en distintos ambientes. Mientras que los turistas que buscan los deportes extremos crean experiencias haciendo campismo, senderismo y alpinismo, en los parques nacionales como La Malinche y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los gourmands se deleitan con los platillos típicos como los chiles en nogada o el mole y amplían sus experiencias gastronómicas en cursos de cocina poblana con grandes chefs nacionales. Puebla satisface todos los gustos y convierte un viaje en una experiencia con leyendas, historia y mucho sabor mexicano. Visita Puebla. Continuamos. Pues se ha vuelto toda una locura, las redes sociales han dado mucho de qué hablar, en todos lados está el tema. Desde luego que el tema que lo detonó fue el Me Too, por una parte. Por otra parte, a nivel internacional, las declaraciones del propietario de Facebook, Mark Zuckerberg. Uh-huh. Resulta que, bueno, pues él está pidiendo que sean los gobiernos que regularicen, como ayer le comentábamos, la red, ¿no?, a Internet. Yo la reflexión que me gustaría hacer, Adrián, es que, o sea, lo que pasa en las redes se queda en un ámbito de las redes, en los que están inscritos en las redes sociales. Vamos a decir, en Estados Unidos hay 40 millones de gente que está en Twitter. no es el total de la población, claro. ¿No? La realidad, esa es la realidad de Twitter, pero hay una realidad social. Esa realidad social muchas veces no tiene que ver con lo que ocurre en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales resulta que se han vuelto una caja de resonancia. O sea, no es lo que ocurre en las redes sociales, sino la resonancia que tienen. Claro. La resonancia que tienen en los medios de comunicación tradicionales, como es el radio, como son los impresos, y además que retoman notas de Facebook, de Twitter, los medios tradicionales, que las dan como ciertas y muchas veces son no son verdad. Y bueno, ante todo este fenómeno que se está dando, también opinó el Papa Francisco, ya, haciendo un llamado a los jóvenes. Pedimos que le diera seguimiento a esta información a Marisol Hernández, porque nos parece interesante el llamado en función de lo que está sucediendo a nivel mundial con esta repercusión de las redes sociales, que le digo, con los medios tradicionales. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lulú, Adrián, Miguel, estimada audiencia de Abarlovento Informa. Saludos allá en cabina a todos. Así es, llegan cada día a nuestros celulares, acaparan nuestro muro de Facebook, aparecen en nuestros televisores, se cuelan en las conversaciones del trabajo, los jubilados preguntan por ellas a sus médicos y los niños a sus padres. Estamos cansados de oír hablar de fake news, pero ¿sabemos realmente qué son las noticias falsas? En primer lugar, no son solo noticias, sino contenidos, ni son solo falsedades, es mucho más. Es desinformación. Así hay que referirse a cualquier contenido informativo falso que haya sido creado y difundido de forma deliberada, por lo que hay que practicar el fact-checking o verificación de datos, que cabe mencionar, el pasado lunes celebró su Día Internacional. Referente a las noticias falsas, el Papa Francisco divulgó una exhortación apostólica dirigida a los jóvenes, a los que advirtió sobre los peligros del mundo digital. También habló sobre machismo, autoritarismo y sexualidad, verdaderos desafíos para la juventud, en el documento que lleva por título Cristo Vive, compuesto de 299 puntos y aproximadamente 50 páginas, escrito en español durante el sínodo de obispos dedicado a los jóvenes. El Papa Francisco denuncia, entre otros, los ingentes, es decir, los muy graves intereses económicos del mundo digital, capaces de manipular procesos democráticos mediante la difusión de noticias falsas que fomentan los prejuicios y odios. Analiza que en el mundo digital están en juego dichos intereses, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El pontífice, que se inspiró en los debates y en las conclusiones del documento final, asegura que la proliferación de las fake news, es decir, las noticias falsas, es la expresión de una cultura que ha perdido el sentido de la verdad y somete los hechos a intereses particulares. El Papa hace varias recomendaciones a los jóvenes en muchas áreas y aprovecha para criticar las ideologías que desprecian la historia y que quieren eliminar las raíces de los jóvenes. Al abordar este tema clave de su pontificado, la memoria y la sabiduría de los ancianos, el Papa considera que muchos jóvenes son instrumentalizados y utilizados como carne de matadero o como fuerza de choque para destruir, intimidar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos se convierten en sujeto individualista, enemigo y desconfiado de toda presa fácil de propuestas deshumanizadoras y planes destructivos. El llamado del Papa no es para menos, ya que la manipulación informativa es una de las preocupaciones más importantes a escala internacional, ya que hasta el 78% de la población global teme que las llamadas fake news puedan utilizarse como arma publicitaria o ideológica. Estadista, que es una empresa que analiza todos estos contenidos, apunta que la gran mayoría de los contenidos con información falsa proviene de las redes sociales. En este mismo sentido, cada 7 de cada 10 personas creen que estas plataformas no hacen lo suficiente para combatir estos contenidos. Una de las razones por las cuales YouTube y otras plataformas no están tomando acciones más determinantes, este sería el precio: detectar y detener este tipo de publicaciones es muy costoso. Bien, hasta aquí mi colaboración. Muchísimas gracias, Marisol, muy completo. Y bueno, pues queda en la mesa la discusión. Es un tema complicado, el control sutil, efectivamente, que se hace a través de las redes sociales, este control a través de mentiras, que como, fíjate, Marisol, como lo dijo el presidente de la República en la mañana, una mentira, en realidad siempre va a ser una mentira, pero la percepción se cambia y nos queda como verdad. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que ahí esas mentiras que manipulan al final en nuestra memoria, en nuestra percepción, quedan como pues verdades absolutas. Si Goebbels viviera, ahora no sería una mentira dicha mil veces, sería una publicación compartida mil veces. Mil veces. Se hace verdad, ¿no? Así es. Sí, seguramente está sonriendo donde esté diciendo, ya ven. Les ya dije. Se les dije. Pues muchísimas gracias, Marisol, muy completa tu información. Descansa. Gracias, buen provecho. Gracias, feliz miércoles, corre la feliz voz. Feliz miércoles, corre la voz. Estamos en A Barlovento Informa. Es un tema que vamos a seguir tocando porque hay todo un movimiento en el tema de las redes sociales. Y era hora. Otro tema que se vino también en redes sociales, que nos llegó por redes sociales, fue el asunto de la Prepa 6. Está con nosotros nuestra compañera Paulina Martínez. Ella le ha dado seguimiento a este asunto y el tema es que ayer escaló el problema porque llegaron enmascarados a la Prepa 6 denunciando, ¿no, Paulina? ¿Qué fue lo que pasó? Así es, buenas tardes primero que nada a todos. Pues justamente se reportó que alrededor del mediodía de ayer llegaron jóvenes, no se sabe si estudiantes o no, simplemente jóvenes encapuchados, de la cara cubiertos, todos vestidos de negro y llegaron con palos. No agredieron a nadie físicamente, pero llegaron en esta forma violenta a sacar a todos de las instalaciones, ¿no? A profesores y alumnos los permitieron salir y todo. Hay dos versiones de las autoridades, todavía no se tiene una tal cual de qué es lo que está sucediendo, o sea, quiénes fueron estas personas o por qué lo hicieron. La primera versión de las autoridades es que esto fue en apoyo a las... Bueno, también el CCH y varios CCHs están en paro, entonces una... ¿Hasta hoy ya concluyeron los paros? Parece. No, creo que mañana. Cuatro CCHs, Naucalpan, Vallejo, Sur y Oriente. Así es. Hasta ¿por el tema económico? Sí, por el aumento salarial. Entonces, una teoría de las autoridades es que esto lo hicieron en apoyo a estos, a los trabajadores de estas de estos CCHs, perdón. Y otra teoría es, que es como lo habíamos comentado la semana pasada, es que fue en apoyo a las denuncias, bueno, en apoyo a las víctimas de las denuncias, ¿no? O sea, como una protesta sobre la que se haga algo sobre estas denuncias que levantaron las alumnas y exalumnas sobre el hostigamiento sexual que se vive dentro de las aulas de la preparatoria 6 en Coyoacán. Yo te preguntaría, ¿y dentro de los enmascarados había alguna dama? Pues es que no se sabe. O sea, es como, pues no hay identidad, o sea, en los medios ahorita en los que pero se tiene registrado. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Había muchas mujeres enmascaradas con palos? Yo como, por lo que vi, por los videos que vi, sí vi mujeres, pero eran mujeres y hombres, pero no puedo garantizarlo, o sea. El asunto, yo lo que preguntaría a los tres es, si es válido que se presenten enmascarados, ¿por qué no enfrentarlo sin máscara? Claro, pues porque lo que se tiene que buscar es precisamente la transparencia, o sea, ¿quién está protestando? Hay que unirse, ¿sí? Se puede alegar que es que me van a reprimir, bueno, entonces ¿para qué traes palos? Claro. Porque los palos no son para guardar el anonimato, los palos son para golpear o claro. Intimidar. Sí, en este caso funcionaron como intimidación, ¿no? Y que está muy raro que haya... Por eso, pero ¿cómo vas a defender los derechos de una persona... amenazando con un palo. Violándolos de otras, ¿no? Sí. A la vez. Claro. Sí. Completamente claro. De acuerdo. Estás pidiendo que no se violen los derechos de las mujeres, lo cual a mí me parece muy decente y que debemos de luchar por eso. Pero no es la manera. Pero no sabemos si estaban pidiendo eso. O sea, hasta ahorita no hay versión, una versión no, oficial. No, a lo que me refiero, Paulina, es que está mal que se presenten esbozados. Sí, totalmente. No es correcto. Pero además, fíjate cómo se crea una fake news. Estamos viendo el nacimiento de una fake news. Claro. ¿Por qué? Porque por una parte dicen que apoyan a los del Colegio de Ciencias y Humanidades de estos planteles, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo a los chavos, a los jóvenes, a las afueras de la Prepa 6, cómo estaban con estos paliacates que les cubren el rostro. Y por un lado dicen que van a apoyar a los maestros. ¿Eso es verdad o es mentira? No lo sabemos. A ver, la duda. ¿No? La duda, ¿no? Sí. Pero se empieza a comentar. Sí, la duda es qué causa ahí apoyan y quiénes son, ¿no? Ah, claro. Y la otra, así, que fueron a apoyar a las víctimas de violencia de género que están denunciando el acoso. Bueno, ¿cuál de las dos es la verdad? Claro. Porque pareciera que probablemente estamos... ninguna. Probablemente ninguna, si no estamos ante porros. No, o sea, a lo mejor, y exacto, tampoco lo sabemos. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre un porro y un cuate que viene embozado con un palo? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces podemos decir son estos que actúan como porros. Así es. Y entonces, bueno, lo que sí es verdad es que hay toda una estrategia por parte de la UNAM para apoyar a las víctimas y publica un comunicado, ¿no? Sí, así es. Pero eso es más de la UNAM, o sea, de la universidad, ¿no? En general, más que, o sea, todavía no se ha dado un comunicado en particular de la prepa 6. ¿No? A ver, espérame. No, es que ahí no hay que descontextualizar. Hay un órgano rector, que es la rectoría de la Universidad Nacional, dicta las políticas generales dentro de la UNAM. Sí. La UNAM, a través de su abogado general, emite un comunicado en el que dice cuál es la estrategia de apoyo a todas las víctimas en todos los planteles. No especifica que es la prepa 6, uh-huh, ¿no? Entonces, pero ya hay una posición de apoyo, Paulina. Sí, ¿Cuál es la posición que pues ellos externan? Pues en efecto está que han seguido el protocolo tanto jurídico como el protocolo de denuncia que hacen las alumnas y que se están tomando cartas en el asunto para revisar los casos, ¿no? De lo que está sucediendo y pues evitar que suceda estas cosas. Y están dando una página al final, sí, del comunicado, me parece, que se llama la página es www.igualdadegénero.unam.mx. Entonces, bueno, esa es la política paraguas desde la rectoría para todos los planteles. Sí. También había una pregunta de un maestro que había sido ya presentado en el Ministerio Público. Así es, eso ocurrió la semana pasada. Y se supone, o sea, por lo que habíamos dicho la semana pasada con este rumor que se hizo entre las alumnas, que solo le habían dado 8 días de suspensión, habría que ver si realmente, pues, si fueron solo 8 días. Ahora sí que sí se hacen los chismes. Ahora sí que sí se hacen los chismes. Se hacen las fake news. Lo que sí ocurre es que la universidad pues notifica de este problema y el maestro ya entra en un proceso de acuerdo al estatuto del personal académico y después entra al contrato colectivo, también se ve qué es lo que dice el contrato colectivo en ese sentido y puede llegar de manera interna al tribunal universitario, sí, y ser sancionado y después se hace toda una averiguación para que sea, pues, desplazado de su labor, ¿no? Sí, bueno, aquí no tenemos que olvidar que a pesar de que en este momento a todos se nos antoja ponernos del lado de las que se dicen víctimas, no las voy a cuestionar, pero también existe una cosa que se llama la presunción de inocencia. Sí. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces yo quisiera ver si a este maestro que ya se le empezó un proceso, un ministerio no aprueba el inicio de un proceso a menos de que no existan pruebas, pero que tampoco se presuma, ¿sí? Porque están ahí una contraposición de derechos. El derecho a que no te hostiguen, el derecho a tener una vida libre de esto, y por otro lado el derecho a que te presuman inocente, claro, hasta que se compruebe lo contrario. Pues ahí ya hay otras escuelas que están levantando la voz. Me informan que también el CIDI, la Escuela de Diseño Industrial, también está levantando la voz en este sentido. Le vamos a continuar dando cobertura a este tema, un seguimiento, si tú nos ayudas. Claro que muchísimas sí. Gracias, Paulina. Vamos a ir a un corte, no se vaya, porque le voy a presumir a uno de nuestros colaboradores que tiene varios libros, pero va a presentar uno el próximo sábado. No se vayan. Acapulco, el destino favorito del Pacífico mexicano, ofrece diversión, fiesta y descanso. Aventura, romance, descanso y diversión ofrece el emblemático puerto de Acapulco, el lugar preferido para vacacionar de turistas mexicanos e internacionales, mismos que han dado fama mundial a este destino bautizado como la joya del Pacífico. Este destino de playa goza de fama internacional por su variada oferta turística, la calidad de sus servicios y por la diversión de su vida nocturna, ya que cuenta con hoteles, restaurantes, bares, clubes nocturnos y discotecas con música para todos los gustos. En este punto de la geografía nacional no se permite el aburrimiento, ya que Acapulco ofrece deportes extremos, entre los que se encuentra el salto en bungee en la costera, con el cual se desafía el peligro en un salto al vacío, rafting o descenso en río, en el río Papagayo, o bien un paseo en lanchas rápidas e incluso subirse a un parachute. Además, en la zona Diamante, se pueden realizar vuelos en pequeños helicópteros llamados ultraligeros, saliendo de la playa del Revolcadero. Acapulco también cuenta con diversos campos de golf y variadas opciones para los que prefieren no visitar centros nocturnos. Se puede recorrer la costera a bordo de carros tirados por caballos llamados calandrias o tomar una copa en un restaurante de talla internacional de los que abundan en el puerto. En pie de la cuesta se puede disfrutar de la comida del mar, descansar o gozar de los atardeceres que adornan el Pacífico con tonos dorados. Muy cerca de esta playa, tan solo cruzando la avenida de acceso, se encuentra la Laguna de Coyuca, un santuario de aves flanqueado por cocoteros. Otras playas populares son Icacos, Del Morro, Hornitos, La Condesa y El Revolcadero, famosas por sus olas ideales para practicar el buceo, el esquí, la navegación en vela o el surf. En el lado oeste de la bahía se encuentra la Laguna de Tres Palos y Playa Encantada, donde se puede pescar. Uno de los más famosos atractivos de Acapulco es el espectáculo de clavados que se desarrolla en la quebrada, majestuoso acantilado con agresivo oleaje, donde clavadistas se lanzan desafiando al mar. También hay que conocer el Fuerte de San Diego, casa del Museo Histórico de Acapulco, construido en 1616 para defender al puerto de los piratas. El Parque Ignacio Manuel Altamirano, conocido como Papagayo, Centro de Diversión Infantil, y el Museo de Arqueología Miguel Alemán, que muestra objetos precolombinos y ejemplos de arte. Acapulco, el destino favorito del Pacífico mexicano. Vamos a la parte más bonita del programa, porque es un gusto, Adrián, Alejandro, tener talentos dentro del equipo de trabajo de este medio informativo. Y Miguel Alejandro es un escritor que bien merece estos elogios, representa a su tiempo a través de lo que escribe, esta manera de describir una realidad cruda de un México profundo, como él bien señala. Con esto le voy a dar la palabra. Yo les recomiendo este libro muchísimo, que justamente se llama Narraciones del México Profundo, cuentos cortos de historias largas. Hubo momentos en que oía la voz del narrador. Sí. O sea, me imaginaba el tono de un muchacho, por ejemplo, con cierto tono, diciendo groserías, mentándole la madre a una señora o simplemente mentándole la madre a un futbolista, ¿no? Sí. Que ese es el primer cuento, si no mal recuerdo, y que además habla pues de todo, de una actualidad donde están inmersas las redes, tomas como herramienta las redes sociales, tomas como herramienta el neoliberalismo y las causas del neoliberalismo y cómo repercuten en la gente. Felicidades, me da muchísimo gusto que vayas a presentar el libro. Muchísimas gracias por el espacio para presentar el librito, invitar a la gente, que la presentación ya se viene para el 6 de abril, este sábado. Me va a acompañar Lulú en la presentación del libro. Todo el equipo. Todo el equipo, por si los quieren conocer, creo que ese es el mayor atractivo, que para que vayan, para que conozcan al equipo de Barlovento. Este es mi nuevo libro, este es el cuarto libro que saco y es la primera vez que hago cuentos. Tengo 10 años trabajando este libro, hay cuentos que escribí desde hace mucho tiempo, hay unos que escribí apenas el año pasado, pero es una suma de 21 historias a las que yo denomino que son historias del México profundo. ¿Y qué es el México profundo para mí como autor y como lo veo en la sociedad? Pues el México profundo es ese México que no es el de las portadas de los diarios, sangriento, político, que es el México del día a día, ¿no? O sea, cuentos que destacan aquí es las peripecias y el dolor que tiene que pasar, por ejemplo, un abuelito, un hombre de 80 y tantos años, ay, para hacerle su fiesta de 15 años a su nieta. A Margarita. ¿No? Por ejemplo, un papá que se le pasan las copas el viernes y se olvida de que el sábado tiene que llevar a su hijo al zoológico. Y todo lo que tiene que pasar con esa cruda, que así se llama el cuento, cruda, que es de mis favoritos, todo lo que pasa para llevar a su hijo al zoológico con el sol, con la molestia, todos, la mayoría de nosotros hemos estado crudos en algún momento de la vida y sabemos lo difícil que es salir a la calle así, ¿no? Oye, ¿y cómo retratas a este hombre que se va a Moscú? El cuento se llama El sabor de la derrota, ese también es un cuento bello que es con el que abre el libro, y también es un padre de familia mexicano, de la base social, como pues, yo me identifico ahí, pues, yo vengo de las bases, y todo lo que tiene que trabajar, él es un taquero que lleva a su hijo al Mundial de Rusia, pero le pasan un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pues son esas historias, las narraciones del México profundo, que encuentro yo, pero que siempre trato de hacer en mi literatura una crítica social, un fondo, que exista, un reflejo. Creo que al final intento, no digo que sea yo gran escritor, ni mucho menos, pero intento hacer lo que es la literatura, que es arte. Y el arte siempre tiene que ser un reflejo de la sociedad, ¿no? De su tiempo. Entonces yo quiero reflejar este tiempo que yo veo y en el que vivo. Oye, pero ya alguien te había dicho que íbamos a estar viviendo todo este tema de Facebook, de Twitter, porque hubo un cuento que se llama Las medias de nylon, ajá, que justamente lo que retrata es lo que pasa por una foto que le toman al protagonista, frente, viendo unas medias en una tienda de conveniencia, en un súper. Ese cuento es bien bonito porque es un señor que su esposa le quiere dar una lista del súper para que no se le olviden las cosas porque ya lo ve viejo, pero su memoria es tan lúcida que él se para enfrente de estos maniquíes que son solo unas piernas donde exhiben las medias en los supermercados, y a partir de 4 medias empieza a recordar sus experiencias de toda su vida. Sensuales. Sensuales, de la maestra de cuando él tenía 8 años y la maestra cruzaba la pierna y se le veía el chamorro, ¿no? Y luego de la secretaria cuando él trabajaba y la media negra que como ceniza, ¿no? Al final su memoria es tan lúcida, pero justo el cuento no lo voy a dar el final, pero el cuento sufre una transformación a partir de que alguien lo ve desde afuera, ¿no? Es él en su corazón, en su mente, está viviendo algo súper inocente, pero se transforma todo, ¿no? Entonces, es una fake news, en realidad. Súper fake news. De la que sufre este hombre. Cuando lo terminé de leer, dije, bueno, ¿tú tienes preguntas, Adrián? Sí, mira, bueno, yo lo primero que señalaría es mi beneplácito de que Miguel Alejandro, porque luego le digo Miguel o le digo Alejandro, ¿sí? Es que le gustan los dos. Esté en esta cuestión, yo diría que Dios los hace y ellos se juntan, y se han juntado aquí. No podemos olvidar que con quien iniciamos este proyecto, Genaro Villamil, además de ser un gran periodista, también es un profuso escritor, sí, muy tirado al periodismo, pero es escritor. Tenemos como colaborador a Fabricio Mejía, que es también un escritorazo. Tenemos a nuestro abogado de cabecera, Ramón López Castro, que también es un escritor. Y tenemos a cada vez que viene David Toscana a México, viene aquí a este programa. Y así vamos a ir incorporando. Incluso ya teníamos ahí más recomendaciones de gente que va a venir a enriquecer. Y todos son, de alguna manera, escritores. Entonces me da mucho gusto que, partiendo del periodismo, esté involucrándose en la literatura, que además no es el caso único. En México ha sido común. Sí. Por ejemplo, Raúl Prieto, Ni Quito Ni Pongo, tiene varios, claro, varios libros de cuentos. Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Espota, todos estos que pasaron por el periodismo y han aportado muchísimo a la literatura. Y yo te preguntaría, Miguel, ¿te has inspirado en ellos, en todos estos periodistas, escritores? Pues en varios, me gusta leer muchísimo, mexicanos me fascina. Sí, Pues yo creo que sí era también un gran periodista porque tenía grandes columnas. Uno de mis favoritos es Jorge Ibargüengoitia, o sea, para es mí. Ah, claro, es extraordinario. Yo siempre he dicho que él es, y es una cosa muy personal, pero él es el mejor escritor mexicano que se ha dado en este país. Coincido. Creo yo. Jorge Ibargüengoitia tiene una pluma maravillosa. Por supuesto que leo otros periodistas, el mismo Genaro, por ejemplo, que se le quiere mucho y le agradezco muchísimo tantas cosas que nos ha enseñado. Pero sí, creo que él, Jorge Ibargüengoitia, es importantísimo. Pero, por ejemplo, también otro de mis mentores literarios es Óscar de la Borbolla, ¿no? Que él es más bien filósofo. Sí. Entonces, creo que las aportaciones que da desde otra profesión, o sea, y desde pues meter ese marco, esos marcos teóricos desde el estudio de otras, la sociología, el periodismo, la filosofía, pues creo que sí enriquecen bastante. Yo me he ayudado mucho de mis herramientas, por ejemplo, en eso, ¿no? Como internacionalista o como periodista, para retratar más bien mi literatura. Es muy así, muy realista, ¿no? Muy de la calle. No me gusta fantasear, más bien es como, ¿qué pasaría si esta persona, por ejemplo, en el metro, quiere ceder el asiento, que es otro de los cuentos, ¿no? Una chava le quiere ceder el asiento a un viejo, pero el viejo no quiere. Y la gente empieza a juzgar al viejo porque se enoja y le grita que no quiere, que no quiere. Pero hay un fondo. Yo lo que busco en mi imaginación ya es ese fondo, pero siempre social y siempre, pues casi que hacer periodismo fantaseando, ¿no? Y ya cuando hago el periodismo real, pues me quito esa estructura. No, nunca ando diciendo mentiras en ese aspecto. Claro, porque tenemos, bueno, por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia es un hombre que tiene varias novelas, sí, y varios libros de cuentos. Algunos célebres, Los Relámpagos de Agosto y otros cuentos, la novela Dos Crímenes. Buenísimo. Sí, todas estas. Y además tiene un chorro de libros, que me parece que son de Mortis, sí, donde recopilan sus columnas de Excelsior. Sí. Y entonces son narraciones diarias de un México cotidiano. Hermoso. Hermoso, hermoso. Pero que además nos retrata muy bien con todos nuestros defectos y todas nuestras cualidades. Me recuerda también pues lo que hace Toscana todas las semanas escribiendo en Milenio, Laberinto se llama, Toscanadas se llama su sección. Pero yo veo en ti un ámbito más narrativo de tu experiencia personal. Yo te diría, digo, yo sé que ahorita el personaje está con los bonos muy bajos aquí en México, pero una época que me gustaba, que es Pérez Reverte, que fue un periodista de guerra, él fue corresponsal de guerra. Sí. Claro. Y entonces es re bueno para narrar esas cosas. Yo veo en ti eso, o sea, tu experiencia periodística vertida en un lente con el que ves a la sociedad mexicana. Por supuesto, y sobre todo ahí invitaría también a la gente, si gusta la audiencia, en Instagram estoy como Miguel Ale Rivera, igual en Twitter y en Face, Miguel Alejandro Rivera, y ahí subo mucho un ejercicio que yo le llamo el escritor de barrio. O sea, si tú pones en Instagram hashtag escritor de barrio, casi que son mis únicas, las publicaciones mías son las únicas bajo ese hashtag. Y lo que hago es que ando por la calle, tomo una foto y le invento una historia, ¿no? Uh-huh. Y a la gente que me sigue le gusta mucho eso porque justo refleja bastante de lo que a veces uno ve en su realidad y empiezas a jugar, ¿no? Con la imaginación de dónde viene esa persona, a dónde va, a dónde voy yo mismo, ¿no? Entonces es una experiencia, sí, por supuesto, desde la experiencia personal. Creo que todos escribimos desde la experiencia personal, pero sí trato quitar un poco o lo más que yo pueda lo mío para englobarnos a todos, ¿no? Como mexicanos, justo. ¿A dónde nos vas a invitar el sábado? Pues el sábado están todos invitados, tú que más que nadie porque vas a presentar el libro. Gracias. A la madrina de mi bebé. En el Estanquillo, Museo del Estanquillo, Isabel la Católica y Madero, ahí en el corazón del centro, a la 1:00 p.m. vamos a estar ahí y vamos a regalarle a la gente 3 libros de estos. Ya veremos ahorita una dinámica que nos apoya ahí la producción, pero es que lo puedan recoger el sábado. O sea, la condición es que vayan el sábado al Estanquillo a la 1:00 p.m. y ahí vamos a estar presentando este libro, Narraciones del México Profundo, cuentos cortos de historias largas. Pues muchísimas gracias. De ahí nos vamos al mesón. De ahí nos vamos a comer. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues gracias por habernos hecho esta invitación. El agradecimiento, perdón, al director del museo, Enoc de Santiago, y a Aldo Sánchez por todas sus atenciones del Museo del Estanquillo. Súper amables, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Es un gustazo. Vamos a un corte, ya vienen los youtuberos. ¿Qué está pasando en la red? No se vaya. Puebla, tradiciones, gastronomía de primer nivel y monumentales edificaciones. La heroica ciudad de Puebla muestra un tapiz muy colorido compuesto por tradiciones y una monumental arquitectura herreniana, renacentista y neoclásica. Su exquisita gastronomía, sus dulces típicos, sus barrios de artistas y museos evocan la épica de su pasado.

¿Con lo respecto a lo de Me Too? Con lo respecto a lo de Me Too, lo que dice el Papa, lo que dice el dueño de Facebook. O sea, ahora son noticias para los medios tradicionales, las propias redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Se están reacomodando las fichas? Pues yo creo que sí. Bueno, las redes sociales desde que surgieron están dentro de la noticia. Lo que pasa es que hay una falta de reconocimiento por parte de los medios tradicionales de comunicación, desde mi punto de vista. Sí, porque aunque ya tenía tiempo que había medios que daban un espacio, por ejemplo, para leer, en lugar de lo que se daba antes, que eran las portadas de los diarios, se daban ahora tiempo para leer los encabezados en Twitter, ¿no? Exactamente, o sea, Twitter y Facebook y YouTube han estado siempre en la noticia, ¿no? Pero no se les reconoce como tal. De hecho, los medios fueron los que trataron de introducirse en las redes sociales para poder formar parte de esta nueva manera de formar noticia. Pero también se convierte en las redes sociales en algo un tanto peligroso, porque es difícil de controlar las reacciones que se pueden dar ahí adentro, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que no está legislado, ¿no? Entonces, el papel de las redes sociales se ha vuelto como un tema complicado. Estuvimos el sábado, en la embajada cubana y hablamos sobre este tema, Rafa. Así es. No hay que perder de vista qué son las redes sociales. ¿Son un sistema de control también? Pueden llegar a ser. O sea, en realidad las usamos como una herramienta. O sea, una herramienta que ya son de uso común. Y esa vez comentaban que a lo mejor a los creadores pues no las crearon con ese fin, sino de un fin de control, y ahorita están sirviendo como herramienta, pero pues sí hay gobiernos, incluso agencias de gobiernos, pues como la CIA, que las ocupa con fines de control. Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? A ver, pero a los tres chavos, yo soy la viejita de la mesa y yo digo, a ver, ¿a poco creen que no están controlados con las redes sociales? No, sí, sí llegan a controlar. De hecho, las tendencias son de las cosas que pueden llegar a controlar. La manera de en que se mueve la información, en que se mueve la noticia, en que se mueve alguna situación en el país, las tendencias, por medio de tendencias, por medio de hashtags, por medio de cosas que saquen y empiecen a mover por medio de bots, pueden manipular todo esto. ¿Pero no irías tú, Alejandro, más allá? O sea, en el sentido de, ¿a poco no saben quién eres y qué haces? Ah, claro. Por supuesto. Sobre todo, dos cosas. O sea, lo utilizan, sí, para analizar tus posturas, ¿cómo se le dice? Actitud ante el mercado, qué compras, qué necesitas, qué se te antoja, eso para vender. Pero también es importante, por ejemplo, el control político que pueden tener. WhatsApp es una red social que no se le da a veces como el carácter de red social, ¿no? pero que claro que lo es. Sí es. Y lo que te comentaba el otro día, Lulu, platicaba yo en la feria de Guadalajara del año pasado con este periodista John Lee Anderson, que es muy famoso, y él hacía un apunte que me pareció extraordinario. Y a veces uno ve a las redes como amigas, y cuando uno contrata un paquete de redes ilimitadas en una telefónica, dice, me están haciendo un favorzote, ¿no? Y él decía, en realidad, lo que quieren es que nunca se te acabe la red, para poder seguir controlando tu tendencia y tu opinión y toda la forma en la que piensas. Y ponía el ejemplo de las elecciones en Brasil. Las elecciones municipales, sobre todo en Brasil, cuando fue la cargada de Bolsonaro y la misma de Bolsonaro, atendieron a mucha fake news, a mucha desinformación vía WhatsApp, que es algo que a veces no se piensa, ¿no? Pero el WhatsApp fue clave para transformar la tendencia de la izquierda a la ultraderecha en 2 días. Entonces, creo que sí, claro que hay un control, claro que hay una vigilancia terrible. Uno manda cualquier cosa por internet, por cualquier red social, sin imaginarse todos los que lo van a ver. Pero, pues es una... O sea, yo lo que preguntaría también a ustedes, Rafa, Paul, que son expertos, y también tu visión, Lulu, si este nacimiento de las redes, que se suponía que era para liberar la sociedad de la información, que la audiencia se apropiara de los medios... Sí, ya está en un momento donde tiene que ser regulado, porque se ve que como sociedad se nos está pasando la mano con las redes. O sea, no sé. Pues no sé si tenga que ser regulado por las autoridades o tengamos que autorregularnos los usuarios, ¿no? Yo creo que más bien podría ir por ese sentido. Sería muy difícil regular las redes sociales. Claro. Perderían totalmente su esencia, pero sí se podría hacer un llamado a la autorregulación, o sea, a no hacer fake news, a no andar mandando notas que no son ciertas, a no andar mandando cosas anónimas, muchas veces que no tiene caso que sean anónimas, porque nada más pueden crear conflictos. Hay ocasiones en que el anonimato sí tiene sentido de ser, y hay ocasiones en las que el anonimato nada más pueden acrecentar algo. ¿Pero ¿no? a poco crees que con la buena voluntad? No, nada es, más con la buena voluntad es basta. Es difícil. Es con la presión, incluso dejando de usar tal red social. Por ejemplo, ha pasado ahora con Twitter, que a raíz de la suspensión de por vida de Jalife, él emigró a VK, una red social rusa, y muchos de sus seguidores migraron hacia allá y abandonaron sus cuentas en Twitter. Entonces, esa es una opción. Eso pasó hace tiempo. De hecho, nosotros, por ejemplo, migramos a Telegram, dejamos WhatsApp, nos fuimos a Telegram, porque no nos gustó el manejo de la privacidad de WhatsApp, ¿no? Entonces, ese es el poder del usuario, o sea, dejar una red y por otra. Y irte moviendo. Y bueno, pero a ver, yo nada más lo pongo en la mesa. Si usted va a pedir quiere vivir 6 meses, 1 año, en Australia, por ejemplo, o en Estados Unidos. Ustedes saben que para obtener el permiso te piden el timeline de tus sí. publicaciones en Twitter y en WhatsApp y en sí. Facebook. O sea, ¿eso es libertad? De hecho, hay países que piden el celular entero y lo revisan. Lo claro. revisan y checan no solo las redes sociales, también checan las fotos que uno trae. No, en Egipto te revisan hasta tus conversaciones. Ajá. En esa zona. Tú en Australia les tienes que entregar tus conversaciones. O sea, yo voy a casarme con fulanito de tal en Nueva Zelanda. Y entonces en Nueva Zelanda te dicen, sí, me tienes que dar 1 año completo de tu conversación por WhatsApp. O sea, eso a mí me parece invasivo, ¿no? Sí, es súper invasivo. Entonces, ¿cuál es la libertad? Pero ahí está invasivo por las dos partes. O sea, no es en sí misma la red social la que te está haciendo esa invasión. Es el gobierno del país al que estás yendo el que te está haciendo esa invasión de la privacidad. Son por las dos vías, ¿no? Están utilizando esa herramienta para invadir tu privacidad, ¿no? A mí me parece que eso, pues, es porque más qué va a pasar si yo no tengo WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, no tengo Telegram, no tengo Facebook, no tengo Twitter, soy totalmente autista en redes sociales. ¿Qué voy a hacer? Oiga, pues es que yo no tengo. Ah, no, pues me lo tienen que enseñar. Entonces no entras. Si no tienes, no socializas, o sea, no entras. Y, hay como un doble juego, ¿no? Porque claro. en realidad, yo a mí no quiero ser pesimista, pero yo lo que veo con las redes sociales, yo participo de ellas. Porque pues estás en el mundo, te estás enterando de muchas cosas, hay que saber discriminar información, sí. Hay que tener un criterio informativo incluso, pero al final digo, bueno, estoy siendo vigilada por Big Brother, Alejandro. Pues sí, y yo pienso en este sentido, la pregunta también es para todos, si no es momento entonces de comenzar a priorizar en la educación, incluso quizá pública, pues talleres, educación sí. de redes sociales, educación digital, porque en efecto, querida Lulú, Paul, Rafa y todo el auditorio, ya es una herramienta que se nos está pasando de las manos, pero que tampoco, por ejemplo, a los jóvenes alguien les está diciendo desde tempranas edades que ya los empiezan a usar desde 10, 12 años, ya tienen sus cuentitas, cómo usarlo, los riesgos, qué comparte, qué no, a quién se acepta, a quién no contesta. Es como no abras la puerta de chavito, te decía, ¿no? Si toca, no abras porque no estoy. Uh-huh. Si te llega un mensaje, no contestes porque no te estoy viendo, ¿no? Pero creo que, o no sé cómo ven ustedes, si ya empieza este debate de cómo vamos a educar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos educarnos. Es que tener un medio, les pregunto, es un compromiso social, ¿no? Entonces, ¿las redes sociales lo son? Pues tiene que ser un compromiso social, una responsabilidad de quien los maneja. O sea, no, yo creo que no debemos de caer tanto en el pánico de que si nos, aunque no uses las redes sociales, por ejemplo, en esta gran Ciudad de México, te están observando por todas partes. Sí, bueno, ¿no? Hay muchas cámaras. ¿No? Claro, hay muchas cámaras. O sea, la manipulación que se está dando a lo mejor ahorita a través de las redes sociales es la misma manipulación que se dio por la radio, es la misma manipulación que se dio a través de la televisión. Simplemente van haciéndose los cambios generacionales, la tecnología va cambiando y ahorita estamos viviendo un intento o una manipulación de muchos sectores por medio de las redes sociales, pero no, simplemente yo creo que vamos a transitar a otras cosas y esto va a ir saliendo adelante. Sí,

pues estamos aquí en el tema también de las fake news. Le digo a Esaú que él no se va a poder ir porque nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Gracias, Esaú, por estar con nosotros. Ya tenemos premiados, ¿verdad? Ya tenemos premiados por ahí. Nos van a pasar los nombres. Marco Zapata nos los va a entregar. Y los vamos a decir en un momentito. Pero les digo que en la mañana me conmovió Esaú. Y me conmovió, sí, con este tweet. No lo estaba estoqueando. ¿Qué es estoquear? Es estar viendo otros perfiles. Simplemente me llega y habíamos pedido que nos ayudara con la nota del suicidio de Armando Vega, ¿no? Entonces, pones ahí algo que me conmovió, Esaú. Sí, decía yo, buenas tardes a todos, Rafa, Lulú, buenas Miguel. Buenas tardes. Paul, muy buena tarde a toda la gente que nos escucha también. Decía yo que ayer en la orden de trabajo que se me entrega el pasado lunes por la tarde, me piden justamente desarrollar el tema del suicidio de Armando Vega Gil. Fue una situación complicada porque realmente yo tengo más o menos 10 años en Twitter. No tengo muchos seguidores y sí sigo a mucha gente, y me parece que hace muchas tardes, hacía muchos días que no sentía una tarde tan enrarecida como la del pasado lunes, en la que todo veíamos era odio, era confusión, era una prisa por opinar y o pensar poco lo que estábamos escribiendo, y eso fue lo que me causó una situación complicada a la hora de ordenar las ideas y de tratar de emitir una opinión, sino pensar en una nota sin enjuiciar a nadie, ¿no? Eso fue lo complicado yo de hablar del suicidio de Armando de Vega Gil. Después veía que o revisaba más bien el hashtag de MeToo, músicos mexicanos, y lo que sí debo confesar es que me fue fácil tratar de depurar mi perfil de Twitter, porque a la gente que yo seguía y que realmente yo veía opinando con ese tono de odio, era rápidamente la decisión de eliminarla, ¿no? Porque no podemos estar en una sociedad donde realmente no podamos salir a la calle y correr ese peligro. Y ahora no solamente el peligro lo corres en la calle, también en la casa, y no podemos estar tranquilos en ningún lado. Y eso me pareció realmente complicado porque, debo decirlo, terminé asqueado el pasado lunes de todo lo que leíamos en Twitter, ¿no? Y ahora veo que también se genera una etiqueta o una cuenta de Me Too hombres, como si realmente no entendieran que no es un tema de géneros, nos están casando a todos por igual. Sino de respeto. Exactamente. Eso fue lo que me llamó la atención, y yo creo que a ustedes tres no lo habían leído, también les llama la atención, porque además fue muy complicado para él. Estuvimos platicando hacer la nota, Paul. No, yo creo que este tema de Me Too está polarizando demasiado. O sea, se está llevando mal, desde mi punto de vista, en México. Recordemos que Me Too fue un movimiento que surgió en el 2017 en Estados Unidos, y fue para denunciar el acoso de Harvey Weinstein. Y después de él se vino la denuncia de Kevin Spacey, y también estuvo la de Billy Colby, y, o sea, hubo varias denuncias, pero con nombres y apellidos de los denunciantes, nombres y apellidos de los acosadores o de los abusadores sexuales. Eso es lo que hace la gran diferencia entre el Me Too original de Estados Unidos en el 2017 y lo que está pasando ahorita aquí en México, donde se están creando estas polarizaciones, precisamente porque son, primero porque existe un anonimato, segundo porque es algo todavía no comprobado ni comprobable, y otra porque llevó la muerte de una persona, y donde toda muerte es lamentable, y aunque él dice que no es culpa de esta situación, ¿no? Que exculpa al movimiento, exculpa a muchas cosas y dice que es una decisión personal. Yo creo que sí, el suicidio en algún momento llega a ser una decisión personal, y lo vemos en estos casos que acabo de mencionar en Estados Unidos, donde estas personas están afrontando sus juicios de manera frontal y sin llegar al suicidio, ¿no? Entonces, sí es muy delicado toda esta situación donde se polariza tanto, donde salen tantos comentarios de odio de un lado y del otro, y ahorita con Me Too Hombres, bueno, pues lo vamos a llevar a otro, uh-huh, y así nos la vamos a pasar brincando, y al rato van a tener que salir Me Too INE, Me Too gobierno, Me Too Poder, sí, Judicial, Me Too Cámara de Diputados, Me Too, o sea, porque en todas partes hay. Además es que hay un gran riesgo, o sea, yo creo, yo apoyo en todo a las mujeres, sí, no nos, claro, tenemos por qué dejar. Exactamente. Sí hay que denunciar, pero hay que pedir un acompañamiento psicológico o familiar, pedir apoyo, ir denunciar para que no se viole el debido proceso. Y además, para que nos quede claro que dar la cara nos va a generar bienestar después. Esa confrontación que vamos a tener, yo, uh-huh, soy, lo que hizo Salma Hayek, ¿no? Soy Salma Hayek y denuncio. O sea, esto a ella la liberó. Claro. Eso te va a liberar. Y sí, además que lo que se está confrontando, pues son dos temas. Insistimos, uno, el derecho de las mujeres a denunciar, lo cual me parece muy importante. Y que estamos todos de acuerdo. Por eso esta mesa, uh-huh, es mayoritariamente de hombres. Y el otro es, hay una presunción de inocencia. Claro. No todo el mundo a quien denuncian es culpable. Y Me Too México en el mes de febrero intentó hacer eso con la presentación de Carla Sousa, Paula Núñez, uh-huh, Azul Almazán, Stephanie Sigman, Sofía Niño, que sacó el tema con Ricardo Rocha y ahí es un tema muy polémico. Pero bueno, lo que trataron de hacer es dar la cara, decir yo soy tal, me pasó esto. Esa era la intención de Me Too México y ahorita se está totalmente... Es que es peligrosísimo denunciar o vertir una denuncia en Twitter, sí, desde la sombra del anonimato. Eso es todo. Sí, eso es todo. Peligrosísimo. Y yo quiero decirle, describir el rostro de mi compañero Esaú, a quien de verdad estimo desde hace muchísimos años. Uh-huh. Hemos trabajado muy de cerca. Su rostro de tristeza, sí, por todo esto. Me parece que es justo, él refleja lo que muchos pensamos, que es una tristeza que esté este debate y que nos estemos confrontando, nos estamos peleando y yo creo que antes que nada, el respeto. Claro. Esa, claro, sería la, sí, conclusión, ¿no? Es lo que tiene. Por supuesto. Pues nos tenemos que ir y tú tienes que darnos la salida, ¿verdad? Vámonos para allá. Pues vámonos para allá. Muchas buenas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Les agradezco. Es un tema. ¿Por qué está el tema? ¿Por qué lo pusimos otra vez aquí? Porque siguió siendo trending este de Me Too y Me Too Hombres. Ayer estuvo en el tercer lugar durante largas horas. Me tengo que ir. Gracias a toda la producción. Gracias, Paul. Gracias a Alejandro. Gracias a Rafa. Nos vamos. Soy Lourdes Piña Soria. Buen provecho. Mañana nos vemos. 13 horas. Radio 620.